Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Acostumbramos a veces en esta parte de Mundos Diferentes a comentar algo sobre las canciones de amor, y alguna vez nos hemos detenido también a conversar algo sobre las canciones de desamor. A veces en una misma canción están los dos extremos, el amor y el desamor, la unión y la separación. Hay una canción que refleja de una forma poética esto de la separación, no necesariamente en este caso del desamor, pero sí de un amor que muere y que se transforma. La canción fue escrita en 1981, pocos días después de que el autor de la canción y la que en ese momento era su esposa se separaron. Estoy hablando de Gilberto Gil, la canción se llama Drown, y la mujer de la cual Gilberto Gil se separaba se llamaba Sandra Gadelha. Era conocida como Drown, que es una especie de continuación llamada de Sandrown, y quedaba allí el Drown. A veces también en portugués se confunde la palabra Drown con ground, grano, pero a veces se la utiliza de las dos maneras. Se habla del grano hablando de Drown, y a veces se habla de un grano hablando de ground. La propia Sandra Gadelha, Drown, recuerda que el propio Gilberto Gil no la llamaba a ella de Drown, la llamaba de Driña. Cuenta que se habían separado hacía pocos días cuando Gilberto Gil hizo la canción. Él se había ido de la casa y ella había quedado en la casa con los hijos. Un día pasa Gilberto Gil por la casa y le muestra a Sandra la letra. Ella la encuentra preciosa, pero no le prestó mucha atención porque en su propio relato ella dice que era un momento muy conflictivo. Cuenta que al día siguiente Gil volvió con la guitarra y se la cantó. Dice Sandra, fue un momento de mucha emoción para los dos. Nos separamos de común acuerdo. El amor tenía que ser transformado en otra cosa. Y la música, dice Sandra Gadelha, habla exactamente de esa transformación, de un tipo de amor que vive, muere y renace de otra manera. Nuestro amor nunca murió, hasta hoy somos muy amigos. Con el pasar del tiempo, la música me fue emocionando cada vez más y fui reflexionando sobre la letra. La poesía es deslumbrante, toda nuestra historia está ahí. Algunas de las cosas que nos gustaban, la cama de tatame, que adorábamos. Y cuenta también que la primera vez que escuchó Drown, después de que el hijo mayor de Gil y de Sandra falleciera en un accidente de automóvil en 1990, cuando tenía 19 años, ella dice, en esa primera vez que la escuché después de que Pedro había fallecido, fue cuando me emocioné más. Con la muerte de Pedro, la música pasó a tocarme profundamente. Supongo que por causa de la parte en la que dice los niños son todos sanos. Pero es una música que terminó siendo de todos. Todo el mundo tiene algo que ver con esa música y algo que ver con esa letra. Los versos que Gil escribe están llenos de cariño, de afecto y por sobre todo de respeto hacia Sandra y hacia la decisión que ambos habían tomado en común. La canción es hermosa en su letra y en su música. La melodía es espectacular y hoy quiero invitarles a que escuchemos, y como siempre digo, a veces sugiero la escucha con auriculares para poder captar algunas sutilezas de esta versión que está hecha a dos guitarras por Gilberto Gil y por el gran guitarrista Yamandú Costa. Es algo realmente emocionante cómo Yamandú Costa hace el acompañamiento de la segunda guitarra y sobre todo el solo que casi sobre el final de la canción Yamandú improvisa. Disfrutemos juntos de estos raros días por estas latitudes de mucho calor, de mucha lluvia, de mucho COVID, de un año que se presenta rarísimo. El 2022 seguramente nos va a enfrentar a muchísimos desafíos tal como se viene presentando. Pero para nosotros, en estos mundos diferentes, el gran desafío es el de continuar compartiendo juntos la buena música, y hoy quiero que escuchemos a Gilberto Gil y a Yamandú Costa haciendo Drown. La la la la la la la ya. A la ya la la la la. A la la la la la. A la ya. A la ya. A la ya. A la ya. É como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer pra germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa semeadura. Dura caminhada pela noite escura. Pense na separação, não despedace o coração. O verdadeiro amor é vão, estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhadura, cama de tatame pela vida fora. São todos meus. Deus sabe a minha confissão. Não há o que perdoar. Por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Se o amor é como um grão, morre e nasce trigo, vive e morre pão. Diferentes. El cantante y compositor C. Modesto, paulista él, de San Pablo, licenciado en Historia por la Universidad de San Pablo, es autor de discos, por ejemplo, como Estello, Oxiló o Auspers do Oviedo, y entre otros socios tiene amigos de la carretera como Renato Brás, o Marcelo Preto, o Mario Gil, o Jussara Marsal, o Carol Ladeira y Seumar también. Estudiante de la canción brasileña, disfruta de los viejos lloros, zambas y serenatas que aprendió a disfrutar desde niño, influenciado por el clarinete de su padre y la guitarra tenor de su abuelo, a la que dedicó Estello. El repertorio de C. Modesto es uno de los más destacables por su belleza y sencillez, envuelto en delicada poesía y expresado a través de cantos bendecidos, letanías, capoeiras y juergas que remiten al universo de Minas Gerais, fuente principal de su creación. Aún bebe de las fuentes de la samba, de los tonos urbanos inseparables de su alma paulista. En su profunda inmersión en el interior del sertão humano, C. Modesto reúne luz y tono y transforma uno y otro en poesía. En Xiló, su segundo disco, que es el que le vamos a presentar, va cubriendo nuevos paisajes sonoros, además de los ya incluidos en su primer disco, Estello, allá por el 2004. Elementos de la primera obra aún están presentes en Xiló, como la preferencia por los ritmos brasileños de origen popular y la poética religiosa que impregna ciertos cantos. La novedad se debe al concepto estético más delgado y crudo. Xiló destaca los instrumentos acústicos explorados, las vetas sonoras de la madera, en su amplitud y singularidad. Lo escucharemos entonces desde su segundo disco, Xiló, del año 2008, en la hermosísima voz de Ana Leite, esta canción que conmemora un himno litúrgico cantado por dos partes del coro alternativamente. Pero en este caso se alterna con la instrumentación exquisitamente ejecutada por la banda de C. Modesto, Antífona. Nossa Senhora, Mãe Preta do Paraíba, dá tua bênção pra gente ir cantando em frente, e pela frente põe gente em nosso caminho, pra nós cantar e ter sempre alguém ouvindo. Nossa Senhora, Mãe Preta do Paraíba, dá tua bênção pra gente ir cantando em frente, e pela frente põe gente em nosso caminho, pra nós cantar e ter sempre alguém ouvindo. Nossa Senhora vigia, esparrama o teu amor, pra que na vida a poesia não seja causa maior, não seja a raspa do tempo, que ele voa ligeirinho, seja a poesia o alimento, a sustância no caminho. Nossa Senhora, Mãe Preta do Paraíba, dá tua bênção pra gente ir cantando em frente, e pela frente põe gente em nosso caminho, pra nós cantar e ter sempre alguém ouvindo. Cuida que haja o afago e todo o amor que ele tem, que os corações que andam vagos encontrem logo o seu bem. Sem casa